Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, decimonovena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la renuncia. Muy bien, comenzaremos a aceptar las renuncias a partir de este momento. Sácase, el primero que se va a la mierda es Ronald Ranfield. Ahora cambia todo, güey. El mando Donald, cambia todo. Sí. Sale Donald Ranfield y entra otro exactamente igual a Donald Ranfield. No joda. Oye, bueno, son así las cosas. Lagarto, usted no pretenderá no que va a cambiar nada de un día para el otro. No, pero hay movimientos. Bush perdió las legislativas y sácase. Está solo triste y muy contento. Igual porque está cerró contento, todos los negocios antes de que venga la decadencia. Sácase. Muy bien, pasemos otra cosa, ahora pedimos la cabeza de Condoleezza Rice. Sí. Y seguimos adelante. No la queremos la cabeza, porque no, nos parece muy fea. Pero tampoco el cuerpo, güey. No. Que no quede todo por ahí. No queremos nada. Pero la pedimos. Sí. Y entre otras cosas también pediremos análisis de ADN, ya que está de moda. Últimamente tenemos el ADN de Perón, a ver si Marta Holgado es su verdadera hija. Tenemos el ADN de Pablo Escobar Gaviria, para ver si realmente es el cuerpo de Pablo Escobar Gaviria. Un pedido de ADN del general Don José de San Martín, para ver si era... hijo de no sé quién o era mestizo. Y ahora nosotros iremos por el ADN de la reina de Inglaterra para ver si ella realmente es un ser humano. Para mí que no. Y no nos detendremos, porque uno no puede. Antes de no tener los resultados, Lagarto, usted sabe cómo es esto. Vamos a presentar a toda la nave María. ¿Está muerta? Tampoco sabemos. Ah. Seremos un ADN, yo creo, ni se da cuenta. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sécase, un profesional de las redes. Sí, y le aplicaremos también el ADN para ver si es hijo de Chewbacca. Sí. Como muchos pensamos aquí. Muy bien. Profesional de redes, qué orgullo tenerlo entre nosotros. Y ahí. Señoras y señores, presentaré. No mames. Mire, a usted ya lo van a superar. Sí, cabrón. En cualquier momento usted queda como. Está quedando el último mico del tarro. Está quedando quieto. ¿Qué haces sin chambear? Nico. No sé qué estás contando. Estás escuchando el programa. Lo estás disfrutando, cabrón. ¿Por qué así no? Increíble, ¿no? Se desilusionaron. Pensaban que trabajaba constantemente. Bueno, a veces se queda mirando un punto fijo. El mico tiene esas cosas. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. La que llega con paso panteresco. Sí. Gatuno. Sí. Moviendo delicadamente sus caderas al son de su propia canción. Con ustedes, la Muda. Sé que sí, que lleva canciones internas. Sí, lleva. Porque a veces no hay música y está como danzando. Lleva el ritmo en la piel, podríamos decir. Ese es un talento. Es la piel. Por supuesto. Damas y caballeros, presentaremos ahora sí al técnico a cargo de este viaje. Jamás ha sido premiado, nunca recibió un nada. Lo único que le digan son memorándum. Él dice que sí. Y tareas para hacer. Bueno, habría que ver, ¿no? Uno sí. A nosotros no nos han mostrado nada. No, es que son personales. Son premiaciones personales por sí. Señoras y señores, ¿cómo estás? El técnico a cargo de usted viajero es el Mico. Sé que soy Mico. Aquí hay una lista de tareas para realizar. De Mico. La lista. ¿Tienes la lista de tareas, Mico, actualizada? Porque sí, me aquí se agregaron un par más. Que agregó la muda. Sí. Y si no te llevas ya la papeleta, se irán agregando, ¿eh? Mientras tú estás protestando y tronando brazos, Se agregan tareas. Sí, ya lo creo. Dando vueltas sobre el eje, desplegamos la visión y siempre vemos el mismo punto de espaldas al universo. Todo lo que pueda pasarnos es ajeno y no comprendemos qué es lo que está pasando. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Y a nosotros qué nos interesa, cabrones? Nos interesa el estado de las legislativas, las votaciones de Latinoamérica. ¿Qué está pasando con el PRI, el PAN, el PRD? ¿Qué está ocurriendo bajo la mesa de algunas negociaciones? ¿Qué es lo que hace que en estos momentos esté colapsando la Unión Europea? No, lo único que nos interesa aquí es el estado del culo del coronel Chingón. ¡Séjese! Que no puede ser que ande sucio por Kuwait haciendo quedar mal a toda la raza. Por favor. Desintegrados, un saludo del coronel Chingón desde Kuwait. Y paso a ¿cómo está, coronel? Le quiero hacer la aclaración a Raulinho en el programa 1216, pa' que, sí. Porque no me gustaría que los oyentes piensen que el coronel va por ahí con el orto enfocado. Claro, sí, queda feo. Sí, uno sí, lo sí, ve sí, con sí. su uniforme, coronel. Sus borlas, sí. sus cosas doradas, y uno piensa, y no, qué feo, dice, bueno, efectivamente, en los baños de mi casa sale de la pared una manguerita de un metro que termina en un pulverizador como esos para regar el jardín. Ajá. Bueno, el problema es que no sé cómo usar eso sin salpicotear las paredes y al techo del baño. Todo de mierda. Porque es irreverente, claro, la manguera cobra vida. Sí, que sí. ¡Ah, mierda! Es que hay mucha potencia. Claro, y él grita, pero los sí. árabes no lo comprenden. No, estará no. haciendo su oración. Póngale, de no sí. y vaya uno a saber. Dice, bueno, no puedo. De más está decir que compré rollos de papel de cocina. Porque rollos de papel de cocina sí hay en sí, Kuwait. Sí. Y entonces dice, bueno, no hace falta decir que al tercer día se atascó el váter. Claro, sí, pues claro, son más robustos. Tienen ¿no? como más power. Claro. Luego, ya encontré papel higiénico en la tienda del indio. Aunque el indio donde hace las compras, el coronel Chingón. Bueno, aunque lo tenían guardado en el almacén, porque verdaderamente se debe vender muy poco en el barrio, que casi no hay ningún occidental, ¿verdad? Esta es una ciudad de unos 50 kilómetros de largo por 20 de ancho, y por supuesto aquí hay de todo, pero queda muy lejos y aún no tengo carro, por lo que sobrevivo como puedo en este barrio, que es digamos un 70% ¿aún indio. ¿Aún no tiene carro? No. Eso quiere decir que se quedará mucho tiempo. Esta es una llamada a los sí. contratistas del sí, coronel sí, Chingón, por favor. Que por favor denle no ruedas. Puede ser un coronel. Pónganle sí, alas al coronel Chingón, que sí, así que no puede sí. ser. 70% del barrio indio y el 30% árabe no kuwaití. Todos trabajadores, muchos de ellos casi como esclavos. Aquí hay un egipcio que se pasa 10 horas cavando zanjas al sol. Gana unos mira, 4 Mico, dólares. Lo tuyo es una... Mira, Mico, tu próxima chamba... Si tú te quejas. Te reencarnarás en un egipcio que trabajará en Kuwait ganando 4 dólares la hora. Sí, hay muchos ejemplos latinoamericanos. Sí, que sí. También, no sin irnos a lo lejos. Pero dice, 40 dólares diarios, 4 dólares diarios, perdón, de los que la mitad los envía a la familia de su país. Dos dólares van para Egipto. Sí. Más el descuento de las tasas de envío. Póngale. Más el descuento de bolsa en verdad. No le queda nada. Entonces no le queda nada, ni a la familia ni al egipcio. El egipcio está esclavizado y la familia no está cagando. Efectivamente, pobre gente, dice el coronel Chingón mientras se come un dátil. Sí. ¿Cómo creen que esa persona pueda vivir en esas condiciones? Muchos de estos trabajadores viven en casas que están condenadas para el derribo, sin agua corriente ni electricidad. Solo en un país como este, en la crónica policial, salen noticias como hace 2 días que varios inmigrantes robaron violentamente 200 kilos de pescado en el mercado, a pesar de que el pescado es muy barato y el castigo si los atrapan puede ser muy, muy duro, dice el coronel Chingón, haciendo señas de horca, silla eléctrica y demás cosas. Pero 200 kilos de pescado. Cabrón, o sea, no robas por hambre 200 kilos de pescado. Es que hay mucho hambre, güey. Hay mucho hambre, vienen acumulando de hace sí, tiempo. Dice, ¿qué les parece? Y nos parece que no me gustaría vivir allí, coronel Chingón. Dice, bueno, nada más por hoy, el coronel se tiene que ir a dormir porque está reventado de patear arena bajo el sol del desierto. Un abrazo para todos los desintegrados. Descanse, coronel, descanse. Descanse, coronel Chingón. Descanse, siempre. Coronel. Sí, descanse donde pueda, ¿no? Sí, es sí. que se puede descansar en esas condiciones. Señoras y señores, aquí tenemos un pedo bravo. Aquí llevo Lyrics de sí. Bogotá, Colombia. Sí. Este es un mensaje de Lyrics que dice, corté con mi novio. Sí, bueno, y aquí más o menos voy a tratar de leer textual porque luego Lyrics dirá que le cambiamos las cosas. Todo comenzó hace varios años cuando mi ex, se comió a mi mejor amiga. No, ajá. Pero no en el término de los alemanes que se comen unos a otros, como hemos visto en una noticia de sí. ¿no? Sino que, bueno, tuvo, no sé qué tuvo o algo le pasó con la amiga, ¿no? Dice, porque no me gustó que él me dijera que no pensara mal, pero él es hombre y eso hace la diferencia. Bueno, peor es que terminé, no quiero sufrir más. En adelante, él le echa los perros a mi mejor amiga, yo, no sé, me curo la salud. Suerte es que le digo porque yo no dudo en mi mejor amiga. amiga, pero él es hombre. Y bueno, todo esto porque encontré unos mensajes raros en el Messenger de ella que no me pareció. Y no desconfío de mi amiga, que es, bueno, y ya me paso, y no quiero sufrir. Bueno, gracias por despejarme las dudas, que se deben estar diciendo que estoy unos con otros o algo así. No, no estoy con nadie, estoy sola. Acaba, no es que haya acabado el amor, ni nada de eso, pero mejor no sufrir más adelante. Así que bueno, gracias, un beso, pórtense mal, inviten, cabrones, a Linux, punto. Sí. Ahí, punto. Luego de este mensaje, dos días después, este mensaje no ha sido leído por las cosas del programa, velocidades intrínsecas. Póngale. Llega Lyrics, el novio es el loco cuerdo. Sí. Llegó aquí, arrodillada en semillas de maíz. No hacía falta. Llegó enviando videos diciendo, por favor, perdóname, loco cuerdo, quiero volver contigo, es el hombre que amo. Llegó enviando mensajes diciendo, ayúdenme con este pedo, por favor, estoy arrepentidísima. Todas las formas de humillación que puede ejercer una mujer, la está realizando Lyrics con tal de volver con loco cuerdo. Loco cuerdo, todo está en tus manos. Nosotros, sí, puedes volver. Sí, trataremos. Sí. Has ganado terreno. Sí, puedes hacer que durante los dos próximos meses haga absolutamente lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Ella puedes llegar a arrepentidísima. Que salgas con las dos. Sí, dice que eres el hombre de su vida. Sí. Que está dispuesta a cualquier cosa. Sí. Es una. Está, triste, ¿no? Sí, triste, decadente. Y sí, realmente Lyrics no pensamos que te ibas a humillar de esa manera, pero se ve que la regó y se dio cuenta. El amor es así. Lyrics, te decíamos la mejor de las suertes. Intervinimos lo que pudimos, diciéndole, loco cuerdo, realmente queda en sus manos. Dele otra oportunidad, porque esta chica, básicamente, para que no nos siga rompiendo las pelotas a nosotros. No tenemos la culpa nosotros, cabrón. Loco cuerdo. Por favor, solucionanos este tema con Lyrics de Bogotá, Colombia. Desde que estoy aquí, la piel se me ha arruinado. He aumentado mucho de peso y me siento muy mal. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde ese hoyo caliente de la frontera llamado Mexicali llega el Rolas. ¡Ah, hola, Rolas! Yo he visto que todo el mundo escribe para quejarse y yo nunca me he quejado. Por eso ahora quiero quejarme. Muy bien, Rolas. Es que el otro día escuché a alguien que se quejaba de que arreglaban las carreteras y me acordé. No sé de quién mierda será la culpa, del contratista, del gobierno, de quien sea, pero esto fue lo que pasó. Era de noche y llovía. Iba yo y algunos amigos camino a Rosarito, Baja California. Y para esto anteriormente era necesario pasar por un puto desmadre en Tijuana. Pero entonces construyeron un nuevo liberamiento, el cual te evitaba todo ese desmadre de Tijuana, ¿verdad? Entonces decidimos que tomaríamos el liberamiento. Está claro que en la entrada te cobran, ¿no? El peaje. Sí. Y yo decía, no, aquí te ahorras un chingo de horas, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero ¿la pagamos o no la pagamos? Sí, hacemos vaca entre nosotros y la pagamos. Bueno, la pagamos. Bueno, hay un bello letrero verde que indica que lleva hacia Rosarito, Baja California. Bueno, continúas y es una bella carretera nueva, 1 kilómetro, 2 kilómetros, toda iluminada. Qué chingón. Sí, realmente. 10 kilómetros, extrañamente ya a los 10 kilómetros hay un poco de tierra en el pavimento. No, serán los vientos. Sí, güey. Que llevan la tierra. Bueno, 15 kilómetros y ya son algunas montañas de tierra. A los 20 kilómetros, escombro y tierra. 25 kilómetros ya hay llantas tiradas, escombro, tierra. Chale. Y se empiezan a ver a las orillas de la carretera carros que habían quedado detenidos por percances en el camino y ya no habían podido continuar, ponchados, atascados, con punta de eje roto, etcétera, etcétera. Fue entonces cuando comencé a sospechar. En un de repente, la puta carretera se acaba de un brinco a 2 pies de altura. ¿Cómo, güey? Sí, this is the end. Bueno, cuestión que nada, se acaba la carretera allí y la lluvia era fuerte y la tierra había convertido en fango. La pickup derrapó algunos metros, recuperé el control e intenté dar vuelta para regresar, pero el fango era demasiado espeso. Bajé el cambio para tener más fuerza y metí la doble de tracción, funcionó, pero de pronto me vi metido en una zanja profunda. Logré salir y la pickup solo se movía de un lado hacia el otro, resbalando como si navegara sobre aceite. accidente. Tomó vuelo porque necesitaba subir de nuevo a la carretera y dando un fuerte golpe contra el filo del pavimento, finalmente logré regresar al camino. Regresé por donde venía, emputadísimo. No entiendo cómo chingado se le ocurre a la empresa constructora dejar un camino sin terminar completamente abierto al público, sin poner un solo puto letrero de señalamiento. Yo imagino al ingeniero... ¿Pero dónde va la carretera? Y la carretera teóricamente era un liberamiento que tú sorteabas todo el atascamiento de Tijuana y aparecía San Rosarito todo chingón. Ah. Los primeros kilómetros era Disneylandia. Sí. Los últimos kilómetros, pero que te arregles. Y dice, yo me imagino al ingeniero diciendo en ese momento, ah, está bien, dejémoslo así. ¡Claro! Yo creo que así está bien. Sí, le dijo, se acabó el varo. Y la constructora pagó sueldos hasta el mes pasado y ya no... Ah, está no, bien, nada. Está bien, dejémoslo bueno, así. Está bien, levantemos todo, cabrones. Ahí está, dice, bueno, de lejos total no se nota, dice, que no está terminado. Bueno, se tienen que dar cuenta, señores, por eso México estamos como estamos. Dice el Roland desde Mexicali tratando de... Menos mal que el Roland de Mexicali no fue en un bochito. Sigue, sigue, güey. Con la super doble tracción, track run, pick up on the Frank Troca Mundial. Si no, todavía estaba en el camino a Rosarito perdido. Canopo del DF mexicano. ¡Hola, Canopo! Quiero quejarme que no tengo tiempo para sentarme a dos nalgas, escuchar la radio y escribirles. El trabajo me tiene ahogado hasta los huevos. Los extraño mucho, su gay favorito, el Canopo del DF mexicano. Bueno, chido saber de Canopo. Hazte un tiempo. Canopo, lo hacíamos perdido por parte del orgullo por toda Latinoamérica. Sin embargo, está cambiando. Está cambiando mucho el Canopo. Canopo, te mandamos un beso grande, cabrón, ¿eh? Y bueno, nos alegra saber de ti. Como de este señor, que no necesita presentación. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Probando un, dos, tres. Escúchanos, escucha María Tijuanense desde L.A., California. Se comunica una vez más. Charlie Corker. Ya no puedo gritar mucho. Son mentiras, cabrones. Aquí se comunica una vez más su compa, chamo, amigo, pana, camarada y hasta el que inició las broncas allá en Oaxaca, Charlie Corkid. ¿Qué onda, locos? Miren, sé que no me he comunicado con ustedes, pero déjenme decirles de que era porque habíamos estado un poco indispuestos de salud, pero déjenme decirles que aquí estamos, cabrones, y nadie nos va a quitar de aquí. Porque somos María Tijuanenses hasta la muerte, el Micotlán. Arriba, Micotlán, arriba, Micotlán. Mico, ponte a trabajar, loco. Locos, quiero decirles de que aquí estamos bien. Vamos a empezarles a escribir nuevamente. Vamos a estar chingones nuevamente. Porque saben de que la María Tijuana nunca va a morir. Desde L.A., California, se comunicó Charlie Corkin. ¡Ja, qué chido, cabrón! ¡Magnánimo Charlie Corkin! ¡Qué bueno escucharte! Sí, bueno, aquí estuviste jodido, Charles. Nosotros, igualmente, desde que lo conocemos, está jodido. Charles, y cuando no está jodido hace algo para joderse, pero bueno, pues ya sabes que hierba mala nunca muere, güey. Así que bueno, chido, y ahora empezarán los mensajes de Charlie Corkill con sus historias fantásticas y fantasmagóricas. Un abrazo para Charlie, para Charlie, sí, aquí, claro, y para toda la banda ahí, ¿eh? El señor Postdata dice, yo no soy del PRI, yo creo que México está en el hoyo, el PRI y el PAN ya se unieron bajo la mesa y están en negociaciones con el PRD. PRD está presionado por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y con quitar el apoyo a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, si la coalición para el mal de todos, PRI-PAN, le da un buen hueso, dice, haciendo una generalización de las negociaciones que en este momento estamos sosteniendo. Muchas gracias, no se fijen debajo de la mesa. Estimados Hortensios, dice aquí, los Hortensios de Tarija, Bolivia. Hola, Hortensios. Mire, escribo en nombre de mí, Pablo, y de Humberto, donde ambos nos pusimos la camiseta y ahora trabajamos muy bien. Humberto admira mis proyectos y yo sus políticas, pero queremos mandar un chingo a su madre Adrián, alias el Espiridón, y a Franz, alias el Papachín. No tiene nada más interesante. Pero es la empresa, está funcionando así. Cuando no se pelean entre ellos, se pelean con otros grupos alternos. Bueno, ahí pasa gente, vayan a pelearse. Sí, sí, sí. Estos pendejos difundieron los anteriores programas en la oficina del Calro. Dice, ahora toda la oficina los escucha, pero ¿a qué costo? Al costo de Hortensio, dice. En fin, les pido un chingo a su madre para Hortensio Adrián y Hortensio Franz, dice Junzo, y hay un saludo para todos de Pablo Fox. Es en este caso, ya no es Hortensio. Ya no es Hortensio. Y el Hortensio quedó para otra gente. Hola, ¿cómo están, cabrones? Soy Yafi, rápido. Jafet. Ah, hola, Jafet. Cabrones amarillistas, si quieren crear una verdadera psicosis, aquí va la neta. Número uno, cargar el celular cerca de los testículos puede propiciar conteos bajos de esperma. Contradice el no hace daño eso. Ah, es verdad. Cargar el celular... Sí, es cerca de los testículos. Ah, eso, por ejemplo, en Japón, lagarto, que hay poco espacio. Y el japonés tiene la cama, la mesa de noche y el cargador del celular. Queda muy poco espacio. Y le queda a la altura de los huevos. Y entonces carga el celular ahí y se escucha un... Y eso le ocurre al japonés. Pero bueno, eso es en Japón, amigos. Ustedes no se preocupen. Número 4, porque salteamos algunas para no crear tampoco un terror absoluto. Los calzones llamados truzas, tangas o cualquier otro tipo de ropa interior que no sea tipo boxer no da libertad de movimiento y puede causar conteos bajos en el esperma también. Número 6, claro, porque está todo como para arriba. Y número 4, chaquetearse mucho causa conteos bajos. La puta madre, estamos ante una nueva generación de desintegrados estériles. Bueno, ya, saludos, se ven, y invertir en criogenia, postdata, muda, yo te cuido a ti. Bueno, ahí está Jafet sembrando el terror entre la población, caos. Sembrando un verdadero caos absoluto. Snake de Monterrey, Nuevo León, México. Yo mando este mensaje para dar a conocer que hace poco hubo un torneo aquí. El torneo consistió en kumite y kata. Entonces yo concursé en kumite. Kumite es pelea. Entonces lo que a mí me salió mal es que yo no sabía karate. Yo lo que sabía era wuyu, que es como el kung fu, pero es más moderno. Entonces solamente saqué el tercer lugar porque no marcaba los golpes como los de karate. Esa es mi anécdota. Y vaya anécdota. Sí. Y vaya anécdota. O sea, a la hora de anécdota... Anonadados con el conocimiento de las luchas orientales que tiene el Snake de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Pamelinda! Quiero contar algo, aquí estoy en Chile. Hola, Pamelinda. Que era Linda Pame, pero quiso cambiar su imagen. Dijo, no, quiero renovarme, ahora soy Pamelinda. Quiero contar algo, aquí en Chile hay unos lugares que se llaman Café con Piernas, que son locales... Son lo que se te van. Se te va el café. Claro, se te va el café. Un café. Un café con piernas, cabrón, por favor. ¿Sí? Lo tiene que seguir. Sí, lo tiene que seguir y a ver dónde le termina la historia. Dice, estos café con piernas son locales donde venden café y atienden mujeres estupendas con vestidos apretados, con sostenes con plumitas y colales. Dice, los hombres empresarios estresados, hombres muy importantes, se sientan en sus mesones y ahí pasan ellas vestidas así todas provocativas y les sirven café, conversan con ellos y eso se llama table dance. Table dance, pero nadie baila. ¿Cómo flipan los empresarios? Los empresarios son muy chaqueteros. Sí, son muy chaqueteros. Son muy chaqueteros. Muy verdes. Pues ustedes piensen que estos cafés no se pueden ir con las chicas, nada. Nada más le ven el culo y dicen, oh, sí, estoy estresadísimo. Y se la jalan. Tampoco se la pueden jalar así abiertamente porque no es un cabaret. No, pero se creen que tuvieron sexo. Claro, y vuelven a la casa como si engañé a mi mujer. Debo comprarle flores. Sí. Ah, me está mirando. Además, le llevan regalos y todo. La empleada, en realidad, lo único que está pensando es este pinche ojete que tiene tanto dinero, bueno, que se vaya pronto y que me deje una jugosa propina. Sí. Pero ellos se creen cada uno que son especiales y que en realidad la dama los está atendiendo así porque les cayó chingón. Pero bueno, no, más allá de eso, dice, bueno, se sirven los cafés, conversan con ellos y ellos les cuentan sus problemas. En el centro de Santiago de Chile está lleno de estos lugares y son muy comunes, pero mi problema es que yo lo encuentro genial, pero yo, por ejemplo, estoy estresada y no hay lugares donde haya hombres musculosos con zungas y corbatas sirviendo café para nosotras. Espero que mi querido país ponga uno de estos lugares para mujeres. Y pronto va a haber, ya tiene una presidenta mujer. Ajá, así que el próximo avance será. El próximo avance seguramente cuando ella ya no esté ejerciendo. Sí, ahora tengan en cuenta que estos lugares con hombres musculosos, con corbatitas sirviendo café, pueden ser automáticamente lugares gays. Es probable. Entonces irán los empresarios, los mismos empresarios que tú ves ahí, los verás muy relajaditos diciendo, no, ahora Raúl te quiero contar a ti, porque no sabes, vengo del mesón del café con piernas y quería venir al café con pingas, porque ellas no me comprenden mis problemas, y tú sí, Raúl. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Este es un mensaje que puede interesarle al señor Diego Fornaroli. Diego Fornaroli, por favor, el cura preste atención. Sí, Diego Fornaroli, preste atención, que era el que quería revalidar su carné de conducir en Barcelona. Ah, sé que sí. Bueno, llega el cura fiestero y le dice, bueno, el que esperaba el trámite del carné de conductor. Bueno, aquí va, comienza con la historia de cómo nació la idea. Hace unos 5 años atrás, un amigo tuvo una enfermedad por la cual fue operado. Por el horario en que yo trabajaba, como nunca coincidía con el horario de visita, entonces un día, eso de las 23 horas, salí del trabajo con mi guardapolvo bajo el brazo y vistiendo zapatos, pantalón de vestir y 2 lapiceras en el bolsillo de la camisa. Ustedes dirán, ¿qué mamá del cura fiestero cuenta detalles intrascendentes? No tanto. No tan intrascendentes. Preste atención, por favor, y no diga nada. Claro. Llegué al hospital y sin detenerme dije, buenas noches, voy a la habitación 212. No hay problemas, doctor, me dijo el guardia de seguridad, perfecto, ¿verdad? Y así saludé a unas enfermeras como el doctor fiestero. Perfecto. Y les pregunté por la ubicación de la habitación 212. Al verme desorientado me preguntaron, ¿dónde trabaja usted, doctor? Pero tranquilo, yo le respondí, soy del CONICET. ¿Y quién está ahí? Es un amigo mío que tiene miedo por la operación. Vengo a tranquilizarlo. Lindo este lugar, ¿eh? Nunca había venido. Y así conseguí lo que buscaba. Perfecto. Tengamos en cuenta toda la táctica aplicada. Sí. Primero, nombrar al CONICET. Sí. No importa, el CONICET es una de Argentina, pero lo importante es decir una sigla. Sí, sí, sí. Soy del RPA. ¡Ah, oh, la mierda! Oh, mierda. Usted, si usted es enfermera, pendeja, pregunta, sí, ¿qué es el RPA? Queda como una pendeja, no, o la bota, no, algo sí, así. Que sí. Así que siempre una sigla es importante. Sí, sí. Soy de la WFFF. Oh, sí, oh. Soy de la Christian Association Legality. Oh. Y al carajo, hasta que averiguan por internet de dónde sí, mierda salen esas siglas, usted ya está dentro de donde quiere. Bueno, lo segundo, lo importante es cómo iba vestido. Sí, que sí. Porque si va vestido, no sé, de vaquero, por ejemplo. Y es más difícil. ¿De dónde viene, doctor? Hay que ser doctor en serio ahí. Sí, sí, porque sí, si no está como expuesto. ¿De dónde viene, doctor? Vengo de mi rancho, no mames, que tengo que entrar. Entonces, bueno, las cosas se dan por algo, ¿no? Lindo. Lo otro importante, desviar el tema de la conversación casi automáticamente. Sí, que sí. Las enfermeras le preguntan, ¿y usted de dónde viene? Y él dice, bueno, soy del CONICET, bla, bla, bla. Lindo este lugar, ¿eh? Nunca había venido. Estas cosas son nuevas. Entonces ya, las viejas ahí que estaban como haciendo temblar la justamente la historia, ya se desvían la atención a otras cosas. Bueno, cuestión que así pude ver a mi amigo, aunque fuese la hora que fuese, y así es que tengo uniformes de médico, de bombero, de policía, de gendarme, es casi los Village People en una sola persona, el cura fiestero, dice, y claro, de cura, pero esas son otras historias. La idea es que Diego redacte una carta firmada por el mismísimo Juan Pérez, secretario privado del señor Néstor Kirchner, presidente de la Argentina, intimando al cónsul a tratar su tema. ¿Es creíble esto? Yo cónsul, ¿no? Es todo muy trucho. Sí. Es todo muy true, pero no importa. Yo pero consul... yo creo que si se hace bien, es creíble. Pero yo, cónsul de Barcelona, sí, recibo una carta que diga, soy el presidente de la nación, Néstor Kirchner, y quiero que traten el tema aquí de mi amigo del carnet de conductor. Y creo que la escribiría así. Sí. Bueno, no pues, tiene claro, facilidad. Bueno, entonces vamos con eso. Entonces dice, bueno, intimando al cónsul a tratar su tema, solo deberá invertir en un sobre y papel convincente con procedencia. Para... Claro, pues no, pues una servilleta de papel. No, no, no. No, olvídate, Diego, esto tiene que ir con una cosa. Dice, para eso se inventó el Corel y las impresoras, dice, así que no hay mucho problema. Además, deberá invertir tiempo en averiguar el nombre del secretario de esos datos. Sí, eso es verdad. Pero en Google tampoco hay problema. Usted pone secretario del cónsul de argentino de Barcelona y le sale. Pedro Penglaur, ¿no? Póngale. Y entonces usted va, que se vista elegantemente, esto es vital. Es. Uno no puede ir, ya dijimos, de vaquero. No. Que se vista elegantemente y que diciendo, mi amigo Juan Pérez, importante, el mi amigo Juan Pérez, me dio esto para acompañar mi trámite. Por favor, díganme qué debo hacer para llevar esto adelante. Saludos a todos, todo funcionará a la perfección. Postdata, yo tengo un tío en España que por unos pocos euros lo acompaña diciendo, yo soy el mismísimo Juan Pérez. Pero qué servicio, secretario personal de Néstor Kirchner, dice. Pero qué servicio. Y este es mi amigo que quiere un trámite, sí, que es Diego Fornaroli, ¿verdad? Bueno, un servicio completo, el del cura fiestero. No puedes quejarte, cabrón. Sí, no, verdaderamente, soluciones en este programa es lo que se encuentra, Luis Armando Navarro, coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. Quiero quejarme que las personas se fijen en uno por lo que es y no por lo que aparentan. No, pero esto, luego del mensaje del cura fiestero queda no mal. No podemos, justamente hay que aparentar para... Claro. Es muy importante sí, la apariencia. Muy, ¿qué pasó, desintegrados? ¿Cómo están, cabrones? Les escribo nomás para decirles que porque, bueno, me voy a hacer vaquero. ¡Ah! Sí, cabrones, ya voy a ser un vaquero. ¿Y saben por qué me voy a hacer vaquero? Mira todo el tiempo que perdiste, sí, cabrón. Dando vueltas, ¿por qué? No, no sabemos por qué te vas a hacer vaquero. ¿Por qué? Es un programa para niños, sí, parece. Y ya, y vamos al corte comercial. Dice, bueno, la cuestión es así. Quiero ver a una a Iliana, que es una niña que ha querido y he querido desde hace mucho tiempo. Mamadas. Y ya me pela. Ya mamadas. Me... Bueno, va lento el asunto. Sí. Desde hace mucho tiempo. Y que le gustan los vaqueros. Algo así debe ser. Luis Armando Navarro Coronado, estaremos analizando y sintetizando tu mensaje para ver si puede llegar al gran público. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el idiota del pueblo. Dice el idiota. ¡Ja! ¡Hola, idiota! Hace mucho que no escribía, porque estaba esperando que llegue mi cumpleaños, dice. Así les mangueaba un saludo. Buen idiota, sí. Claro, pero me dormí, se me pasó, fue el 21 de octubre, dice. Ah. Idiota. Cumplí 31 años. De tanto esperar, sí. Uno se distrae en el momento que justo no debe distraerse. Dice, ¿todavía es válido un feliz cumple? Y no, cabrón. No. Nos llega gente del 1 de octubre. Idiota. Claro, es el idiota, es verdad. Bueno, feliz cumpleaños. Dígame, señor Lagarto, que quiero que me dedique un concha blusero. No, bueno, pero ya no puede venir con exigencia. Pero por favor. Después de todo esto, ¿qué quiere? Sé. Efectivamente. Bueno, me despido caminando. ¡Concha! Me despido. Es como dolido, ¿no? Sí. Claro. Me despido caminando dignamente a paso de murga de idiota al pueblo. Palomita 40 de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, hola, Palomita! Odio el puto Windows Media Player. Porque siempre que se le mete el USB memoria de estas, el Windows Media Player lo coge y le mete rola. Y me automáticamente. Esto es lo que le pasó al profe ese de la chica. Ah, no le diga que fue una casualidad. No, que no, la está desilusionada. Está Palomita, rompiendo el corazón, no sé, a Ru. Sí. Palomita está diciendo que usted mete el pendrive. Sí. Y automáticamente una rola al azar que el está en Windows su PC. Windows Media va y lo coge. Y como lo coge. Todo lo que es de Microsoft. Claro, Microsoft te coge. Sí. Y entonces te mete una rola, la rola favorita de Bill Gates. Póngale, sé que sí. La que está ese día. La que está escuchando en su casa Bill Gates. Sí. Se te mete y cuando tú sacas el pendrive, además de corregir trabajo de la universidad, te va la rola. Sí. Así y por que, eso Palomita lo odia. Esperemos que no estés escuchando el programa. No creo que Room, es mentira eso. Porque no hagas caso. No quiero caso. Que se desilusione. Son fantasías. No, son mitos urbanos. Olvídate. El Sergio de Ayotlán, Jalisco, México. Ah, hola, Sergio. Dice, hola a toda la pinche nave María Tijuana. En especial para el pirata, chingan sus respectivas mamases, cabrones, gracias. Dice el Sergio que tiene un rencor. ¿Qué pasa, Sergio? Tiene ¿qué como pasa? Un rencor, le ha tomado así como el rencor. Señor Lagarto, yo tengo información aquí de que el poncho es un chingón, y que es muy importante. Ah, sí. Y que en una sucursal de una multiprocesadora super no sé qué de Guadalajara nos escuchan gracias al poncho. Verdaderamente la labor del poncho ha sido importante. Por lo tanto, las mañanitas para el poncho con retraso, pero ahí le van. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. Despierta, poncho, despierta. Despierta una puta vez. No dejes de echar la hueva y ven a chingar. Muchas gracias, poncho. Una sácame, cabrón. Hola, ¿qué tal? Soy el Budokan de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Budokan. Bueno, aquí estoy. Dice, de vista al pueblo querido detective salió de circulación. El Cucho, es verdad, el Cucho hace tiempo. ¿No? Ah, sí que acá. Sí. Dice, me permito comentarles algo de los hechos ocurridos la madrugada, aquella donde ocurrieron los hechos en la Ciudad de México. Tengo pruebas suficientes que fue Eli, una amiga, la que puso las bombas. Ella me comentó que iría a ver a la Lupita. Como que dudé un poco y ahora, que se fue a Chilangolandia, bueno, ahora todo me cierra, que si necesitan poner a volar algo, avísenme, seré su manager. Además, en realidad es una chica muy explosiva. Saludos, dice el Budo Gang, filtrando una especie de saludo extraño y poniendo bajo sospecha a Eli que se fue a ver a la Lupita. Nosotros creemos que se fue a ver a la Lupita. Sí, nosotros no confiamos en la palabra. Sí, porque aparte no queremos que llegue aquí la policía directamente. El Cuaco del DF mexicano. Hola, Cuaco. Sí, ayer el doctor me dijo que me voy a morir. No mames, solo me quedan 40 putos años de vida, dice el Cuaco. Hay verdades tan crueles que, bueno, aunque las sepamos, no las queremos oír, ¿verdad? Sí. Cuando uno se enfrenta, porque usted jamás va a hacer saltar la banca de Las Vegas. Usted nunca va a tener un carro como ese que vio en la publicidad. Usted jamás va a tener un jonrón en su vida. Angelina Jolie nunca será suya y se va a morir en algún momento, ¿no? Algún día se va a morir. Algún día. Angelina Jolie. También. ¿Estás seguro? Y también Angelina Jolie. Ah. Sí, en el centro de criogenia estamos trabajando, pero bueno, a lo sumo sacaremos réplicas. Bueno, ahí está el cuaco del DF mexicano. Un abrazo para él. Los chinos están muy equipados para encontrar una solución. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en Británica Desintegración. Desde la falda Córdoba, Argentina, los saluda el Mirni. Ah, hola Mirni. Hace tanto tiempo que ni Belén que he bajado 15 kilos y ya no tengo el cabello largo. Pero sigo sin novia, eso no ha cambiado. Me han pasado... Eso es porque no te leen. Sí, no, claro, al no ser leído... Son los nervios. Lo desconoce, los nervios le transpiran las manos al Mirni. Dice, me han rechazado 4 veces, 4 chicas distintas. Eso habla muy bien. Peor es 4 veces la misma. Claro, habla de tu necedad y tu idiotez. Eres muy denso, por lo menos, claro, 4 chicas distintas. Dice, me saqué 2 seguidos en matemáticas. Me escapé un día de mi casa para ir a Córdoba. Mi viejo se ha casado por 3ª vez. Eso pasó el sábado 4 en el Hotel Edén. Y por... ¿Se casó ahí tu padre? En el Hotel Edén. En el Hotel Edén. ¿Y quién lo... Siempre quién se lo... casó ahí. Me va a casar el conserje. Sí, ya llevo como 15 matrimonios aquí. No, me la paso chingón. Dice, y porque por no leerme, no los invité. Jodan. Había vinos de 70 pesos en cada mes. ¡Oh! ¡Dale! Es que a la hora de casarse. Tu viejo tiene lana. Y peló, dijo: ah, había chingón, que poner cabrón. Todo aquí, dice. Y a que se lo dieron como regalo a mi viejo. Y un champán de 8 pesos. Ah, con el champán estuvo flojo. El champán, sí. Lo que no sobró el vino, pa' mierda, dice. Bueno, ese me dio náuseas. Estuve también. Estuvo Catunga, dice. El cual también me dio asco. ¿Cómo asco? Estuvo Catunga. Pero respeto. Le quité de respetar. Si la integridad física de Catunga. Catunga. Si uno es un fiestero, setentoide, como el padre de Mirni, imaginamos, que se casa en un albergue transitorio. Lo más es que vaya Catunga. Es que Catunga tiene que ir, otro. Dice, lo más afable fue ver a mi profesora, la cual es una rubia de 40, tuneada de culo, tetas y cara. Que también salió con tu padre, ¿no? Enchúdame las nalgas, dijo, claro, y pasó por ahí. Dice, y bueno, bailé con ella. Postdata, perdido en el laberinto sin paredes, sin límites, sin maestro. Ahí, cabrón. No sé, es la falda, nos conocemos todos. Sí. En la falda, en Córdoba, nos conocemos todos. Las maestras enchuladas, los Mirnis, los padres de los Mirnis y el Hotel Edem y los Catunga y todos felices. Frutzi de Oaxaca, México. Hola, Frutzi. Querido señor Lagarta y señor Pirata, promoviendo otro tipo de turismo, los piedrazos, palos y bombas molotov son el plan para todos los días aquí en Oaxaca. Así que para aquellos turistas que visitaban Oaxaca por su arquitectura colonial, costumbres y tradiciones y por razones de seguridad, ahora es imposible sus visitas. Ahora estamos promoviendo el turismo revolucionario. Es decir, estamos promoviendo la visita a Oaxaca a todos los pensadores libres de izquierda que quieran aportar ideas al movimiento APO y que ahora se encuentran defendiendo también la autonomía universitaria. Por tal razón, nuestro pueblo de Oaxaca es rico en ideas revolucionarias. Todo aquel que quiera integrarse, bienvenido. Atención, comunidad desintegrada, se ríe, se retira. ¿Cómo les quedó el ojo? Dice Frutzi. Y ha vuelto al trabajo, Frutzi. Ahí está, efectivamente, ya. Juancito Rulfo de Aedo, Argentina. Hola, Juancito. Dice, miren muchachos, para serles sinceros, bien podría no teclear estas teclas, ya que esto se parece tanto a una pérdida de tiempo que, bueno, en fin. Pero sentí que tenía que hacer algo, algo útil, algo que cambie por fin algo. Les pregunto, ¿qué es ese latinoamericanismo tan pacato que los une y que presume unirlos a todos los latinoamericanos o no sé qué mierda? Esa entelequia llamada de habla hispana, como si un maldito lenguaje pudiera ser iguales a los sumamente diferentes. Las diferencias nos separan, sepan los chicos, y las igualdades nos hacen menos interesantes. América está perdida desde hace mucho tiempo y ni María Tijuana ni Miss Buenos Aires podría hacer algo al respecto. Somos caníbales de nosotros mismos, entiéndanlo de una buena vez, todos los que manejan los medios, ya sean indies u orgánicos, bueno, ya sean monos o gerentes, contesten si tienen alguna idea, lo dudo. Bueno, yo le respondería verdaderamente, la verdad es que responder estas cosas, pero bajo política de la empresa, podríamos decir, todos de acuerdo, el Mico, el señor Lagartija, el capitán Roger Vinilo, la Muda. duda y quién les habla, no respondemos ningún tipo de persona que culmina una interpelación con la frase contesten si es que tienen alguna idea, punto lo dudo. Sí. Ya desde ahí, o sea, ya, sí. Acto seguido, pensábamos, estaremos a la altura intelectual de tu mensaje como para seguir, pero enseguida llega otro de Juancito Rulfo a Edo Argentino, que dice, Argentina, que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, chuparía mi propia pija. Ah. Y ahí, hermano, creo que me vi absolutamente superado, no me siento capacitado para debatir con un cabrón que mientras uno trata de expresar un par de ideas razonables, inconexas puede ser, y está tratando de llegar el otro güey que te está escuchando con su lengua a su propia entrepierna. Sí. Es de degradante. Pero inténtalo, güey. Sí, inténtalo, a lo mejor, ¿no? Y se opciones y desaparece. El hermano de Lobo de Río en Tarapoto, Perú. Ja, hola, hermano de Lobo de Río. Quiero quejarme del ciber de mi colegio, que no nos permite usar internet a la hora que uno más lo necesita. Qué extraño que el ciber, que el colegio tenga un ciber, sí, o que el colegio el ciber tenga un colegio. Claro, porque hay unos arreglos ahí con, sí, el Ministerio de Educación y un dueño de los ciber de Tarapoto. Póngale. Pero el pedo es que el hermano de Lobo de Río lo necesita en momentos extraños. Cruciales. Es sospecho. Claro, lo llama, por ejemplo, a dar lección. Bueno, a ver, su nombre. Necesito el ciber. Claro. Le está tomando prueba de biología. Necesito la ciber. Cabrón, eso es estupendo. Pero es cuando uno más lo necesita, dice el hermano de Lobo de Río. También me quiero quejar de este puto teclado que no me permite teclear el arroba. Desintegradamente el hermano de Lobo de Río en Tarapoto, Perú. ¿El arroba cómo es cuando la mamada no...? Hay algo Mico. Con 64, ¿no, Mico? Al 64. Al 64. Si tienes alt problemas 64. Con... Efectivamente. Y tenga, ¿sabes?, su arroba en instantes. Caronte de Córdoba, Argentina. Hola, Caronte. El tema del papel higiénico que no usan los árabes, que tocaron en programas anteriores, me dejó pensando en las conchas de Sylvester Stallone. Dice, sí, en la película Demolition Man de 1993, donde él no sabía cómo usar las conchas del baño y puteaba para ser multado y limpiarse con la infracción. El tema, yo no me vi esa película, no, ya no, no. Suena chingona. Las conchas de Stallone. Sí, las conchas de Stallone. Llamaría, sí. No, Demolition Man. Ah. Pero, claro, traducida a lo mejor no, en Pongale, habla hispana, sí, es las conchas de Sylvester. Y toda la película trata de eso. Trata de eso. De Sylvester, yo no Stallone, la vi. Yo tampoco. Dice, ¿algún desintegrado sabe cómo usar las conchas? Postdata, mi teoría es que después, sí, de muchos ensayos, prueba y error, hay que frotarlas para que se humedezcan y después usarlas como a uno les guste. Dice Caronte de Córdoba, Argentina, en un albur solapado, Pongale, y en una mamada astronómica. Tómate tu fernet con cola y ya no mames, Caronte. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis voladores lisérgicos de pan rock? Aquí creo que hace fiesta. ¡Hola, carioca! Los primeros dos libros que empecé a leer fueron Cosmología Egipcia, de Mustafa Gandaya, y Alquimia das Nove Dimensions, Alquimia de las Nueve Dimensiones. El segundo cuenta sobre los dibujos circulares de los campos de trigo en Inglaterra y de otros países. Cuenta también que estos dibujos tienen relación con el calendario maya, que se termina en el 2012 o 2021, no recuerdo bien. Pero los dos libros cuentan que nuestro universo es de nueve mundos, de nueve dimensiones. Al escuchar el mensaje de Paco Márquez en el programa 1214, ¡carado! ¡Qué coincidencia! En México existe un lugar donde se... Bueno, no es tanta coincidencia si tú relacionas el calendario, claro, maya, justamente, y hablas de lo que hablaba, del viaje de los muertos, de las nueve, sí, inframundos y todo eso. Pero bueno, cuestión que el carioca surfista, al no conseguir chamba, está teniendo lecturas raras. Volcado a la literatura. Sí, pero a la literatura complicada, porque en cualquier momento... Volcado a la literatura. Las pirámides egipcias le hicieron los marcianos. Sí. Y se va corriendo. Bueno, dice, San Pascualito Rey, mejor recomiéndeme unos libros más chidos para leer. Dice, no, si ya te pasa la pipa. Si hay noveno piso, ahí se ven. Dice, el niño elefante nos llevará para el noveno inframundo. ¡Va! Dice, y se retira. O carioca surfista. ¿Qué tenemos por aquí? También a Silvinio, porteña carioca. Silvinia. A Sotebet Som, que lo dejamos para el final. Y Sotebet Som, nada, quedó inconcluso un mensaje de él porque él corta el programa para meterlo en su MP3. Bueno, luego estaremos con el mensaje de él. Está por aquí, bueno, un chingo de clase turista, no, perdón, bastante extensa. Y bueno, Charlie Boy de Oaxaca, México. Vamos para la tierra, cabrón. Un chingo de cabrones. La Osa de Tarija, Bolivia. Pepe Pancho. Pepe Pancho. Silvia de Cajamarca, Perú. Está el amigo. Estamos perdón contacto, el Poyatrón, que ha colaborado con cosas. Poyatrón. Es un productor de radio en potencia. El Poyatrón envía cosas y dice, a ver si esto les gusta, a ver si esto les... chido, Poyatrón, un abrazo para ti. Señor Lagarto, yo veo todo titular aquí, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo colocándole parafina a la tabla. ¿Parafina, güey? Sí, midiendo la intensidad del viento. ¡Chale! Babeando por el tamaño de esas olas. Es que mire lo que es eso. Y corriendo hacia el mar desesperadamente. ¡Ay, carajo! ¡Todos a zarfear! ¡Todos a zarfear! estamos en el agua y no nos queda otra que conservar el equilibrio sobre la tabla, cabrones. Damas y caballeros, estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por la copa, por se escucha a través de la red de radiofusoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89. Pero la noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio El Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. Socio Studio. Y en Canal 71 de HF con el cura fiestero vestido de bombero. Sí. Debe tener alguna cosa que hacer. Está bien, cura. Vaya. Nos parece perfecto. Que apague todos los fuegos. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Miguelón de San Luis Potosí. Ah, sí que sí, Miguelón. Y para su jefe también, que es un chingón. Parece que lo iba a botar de la chamba. Y ahora son todos desintegrados los cabrones ahí. Gracias, Miguelón. Un abrazo grande para el Miguelón, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, Victoradores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perino, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandimia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. A los Nitroporky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya tacón! Con Nicolás Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y también se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.